Y vamos a hablar un ratito con Sofi. Ella nos va a hacer la recomendación semanal de la Tere Pérez. Así que, Sofi, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿qué nos traes? Bueno, la recomendación de hoy es La Cenicienta que no quería comer perdices. Tomá. Por Nunila López Alamero. Bien. Es un cuento que es un canto al amor, pero no al amor dependiente y posesivo que nos han enseñado por generaciones y generaciones, sino al verdadero, basado en el placer y la libertad. Y este libro está dedicado a todas las mujeres valientes que están como haciendo ese cambio en su vida. Uh-huh. Migrando del amor romántico al amor de los deseos, uh-huh. Decís vos. Al amor, claro, al amor por placer y libertad. Uh-huh. Che, eso, ¿y este libro es para para infancias o para adultos también? Mira, en realidad es está en los anaqueles de literatura infantil. Pero es un cuento que te digo que yo lo leí varias veces y está buenísimo. Uh-huh. Así que, bueno, está catalogado como literatura infantil, pero lo puede leer cualquier persona. Excelente. Usuario, usuaria, usuarie. Bueno, siempre les invitamos a asociarse a la Biblioteca Teresa Pérez, que además está cumpliendo 14 años. Este 3 de diciembre va a tener su fiesta. La gran fiesta popular. Ahí está. Les cuento que seguimos con la campaña del Chori Butterfly. Uh-huh. Que si quieren les vuelvo a pasar el CBU, el alias de la Biblio, para quien pueda y quiera colaborar. Pásalo, dale. Dale, bueno, les paso el CBU. 011-04-94-0049-41-28-46-130. Bien, ¿y el alias? Y el alias es, todo con mayúscula, amigo.barco.tranvía. Muy bien, amigo barco tranvía. Uh-huh. Ese es el alias. ¿Eh? Así que bueno, nada, les esperamos, obviamente a la fiesta, el 3 de diciembre. Ya vamos a estar largando la invitación por Facebook y bueno, nada, les esperamos. Ahí nos vamos a encontrar allá. Tengo una mañana como, viste, así como aturdida, estoy media así. Está pasando eso. Todavía tenemos los coletazos de la luna en no sé qué. ¿Qué pasó? Sí, el eclipse, así, sí. Ahí estamos. Bueno, Flor, Sofi, te mando un beso y obviamente repetimos la recomendación, La Cenicienta que no quería comer perdices. Exactamente, por Nunila López Alamero. Ahí está, hasta el martes que viene. Hasta el martes, gracias. Bueno, ahí pasó el espacio de la Teresa Pérez del Barrio Escondido, nuestra biblioteca popular de las tantas que la CONAVIP hace que crezcan permanentemente en todo el territorio.